mediodía en la calle me levanto a desayunar. La noche anterior yo me la quise follar, convencido en mis labios que había que triunfar. La culebra se hizo notar y de camino al hotel la soledad del hombro donde llorar, de la ducha fría sin champán, de no te volveré a llamar, pero volverá. Despertaba sudores en ti. La última vez me dijiste que sí. Tus manos desafiaban cruzando el umbral del lugar. Me diste la espalda y yo te quise tocar. Me hablaron tus ojos y tu boca mintió. Mi mano empezó a vacilar, sentado en el salón, la soledad del hombre.